tenía con los tragos una mujer, un cuarto subterráneo para estar lejos de Dios, la cara finísima de mi soledad. Bienvenidos a Anforita Literaria, el lugar donde las letras se vuelven caricias. Comenzamos. Tengo secretos sin revelar. Y como un anticuario, los guardo en el corazón. Yo soy Alondra Valverde. Ese es el preámbulo a la presentación del cuento Por si mañana me muero, del autor Omar Miguel Espinilla. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y tiene estudios de posgrado en Literatura Mexicana por la UAM. Además de ser reconocido por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes como promotor de lectura, Omar Mireles es también profesor de lectura y redacción y guionista para Canal 22. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿por qué un título como sentencia para tu cuento? ¿Por qué un Por si mañana me muero? Bueno, me gustaría empezar leyendo un epígrafe que utilizo de un cantautor que se llama Rodrigo González, que dice: sospecho que allá afuera solo hay desconocidos, no hay manera de regresar la cinta. Creo que a lo largo de nuestra existencia, cuando nosotros vamos avanzando y vamos avanzando y vamos rodando en este mundo, que simplemente nos damos cuenta que no hay manera de regresar la cinta. Entonces la sentencia siempre es hacia adelante, siempre es a por si mañana me muero. Y si mañana me muero, si pienso que mañana voy a morir, sé que el día anterior tendré que disfrutar todo lo que tenga que disfrutar y sobre todo terminar los pendientes. Los pendientes es lo más importante. ¿Podría decirse que su filosofía es la muerte en sí? No, la filosofía sería en todo caso la vida en sí. Hace algún tiempo ya leía a Jaime Sabines en uno de sus poemas que la muerte le encargaba a vivir. Jaime Sabines le decía: pues ven por mí, llévame. Y en lugar de eso la muerte le decía: no, al contrario, vive, vive. Era la muerte, dice Jaime Sabines. La sentencia, cuando uno sabe que va a morir, cuando uno sabe que es finito, es precisamente lo contrario: vivir, vivir al máximo. En su cuento es, bueno, encontramos la sentencia de un hombre que ya no vive. ¿Nos podría explicar el por qué? ¿Qué cola tiene este cuento? ¿Cómo, de dónde nació? Pues de entrada el personaje es un ser arrepentido, un ser que está en retrospectiva, que se encuentra entre su pasado y su futuro sin estar propiamente en el presente, y precisamente por eso no está con los pies en la tierra. De esta manera está en un recuerdo constante de lo que tuvo, como si todavía lo tuviera, y eso pues solamente es una añoranza. Dentro de su literatura, en torno a los cuentos que hemos tenido la posibilidad de leer, encontramos esos tintes, esos dejos de locura. ¿Esto es por alguna creencia, por algo en especial? Bueno, la locura nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad, y sobre todo cuando de literatura se trata. La locura es algo cotidiano. Cada vez vemos más personajes en las calles que van hablando solos, cada vez vemos más gente sola que se va quedando loca, o cada vez más gente loca que se va quedando sola. Y finalmente es como representar un poco de esa locura que nos invade a todos, además de pues la locura cercana, la locura familiar. ¿Nos podrá compartir un poco de esa locura familiar? Bueno, cuando uno tiene oportunidad de convivir con algún familiar cercano que tiene, en este caso, una enfermedad mental llamada esquizofrenia, pues uno sabe cuáles son las reacciones de estas personas, y a la hora de traspolarlos, de convertirlos en personajes, pues puede uno plasmar un poco de esa locura que ya no es tan cotidiana, sino es una locura ya más intensa, más del alma, más del espíritu, y obviamente que afecta a la mente. ¿Podría decirse que su motor como escritor es la locura en sí? ¿Son todas esas emociones que la rodean? Bueno, no solamente es la locura. Creo que es una canasta de acontecimientos que tienen que ver desde la cuestión de la muerte, la cuestión de la vida, la situación de la locura y sobre todo, pues todo aquello que vamos encontrando en nuestro día a día. La gente piensa que para hacer literatura hay que irse siempre a mundos maravillosos, fantásticos. pero finalmente la literatura la vamos encontrando a cada paso que nosotros damos. Desgraciadamente la gente no observa, no mira a su alrededor, no se da tiempo para darse cuenta de todos los personajes que tenemos a nuestro alrededor y con los cuales podríamos formar libros tras libros. Sin embargo, cuando uno escribe, trata siempre de observar más allá, de mirar en los ojos de los demás la tristeza, el cansancio, también la alegría, de observar en los pasos aquellas dudas que de pronto tenemos de seguir adelante como persona. Gracias. Por último, ¿nos podría compartir cómo es su proceso de creación? Si es quizá una catarsis, si es solo invención, si es personal su escritura. Bueno, en el caso del cuento, como que es muy específica la situación en la forma en la que uno escribe. Siempre hay una anécdota propia o una anécdota prestada, dice uno, ¿no? Nos cuentan algo y a través de eso que nos cuentan nosotros podemos formar toda una historia. Sin embargo, siempre hay tintes de lo familiar, tintes de la gente que está cerca de nosotros y que ocupamos algunas de sus características para ir formando nuestros personajes, en mi caso, para ir formando mis personajes. Y finalmente observar a mis amigos, a la gente que me rodea, sus comportamientos y dar ciertas características a estos personajes. Claro que sirve de catarsis porque de alguna manera uno va sacando un poco de todo ese peso existencial que uno tiene a través de los personajes y deja a los personajes vivir o en este caso quizá morir, como en el caso de que nos ocupa el personaje de Por si mañana me muero, que es un personaje que se va acercando en todo momento precisamente a la muerte. Gracias. Este fue Omar Mireles en entrevista para Un Purita Literaria. Quisiera despedirme con lo que escribe y comparte Miguel de Unamuno en su novela ¿Cómo se hace una novela? Una novela para hacer vida, para estar viva, tiene que ser como la vida misma, un organismo y no un mecanismo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.